Ya llegaron los nuevos condones Ponchito con la nueva tecnología Ultra Mega Hyper Sense para un mayor placer. Ponchito lo usa el costeño, charapa y cholito. ¡Ya lo pillaron! ¡Sí, bien rico! Bien rico se siente cuando remojo mi paich. A mi mamá ya, yo la vuelvo loca, bien protegido yo. Ponchito, Ultra Mega Hyper Sensación y Protección en uno.